sueños de nuestra gente del campo, a veces sueños chacareros. Esos vascos que en el paraje del trigo habían soñado toda la vida con tener camión y los había trascendido el sueño, como a veces sucede en las chacras, y habían hecho viejos y no podían conseguir un camión. Un día, mientras preparaba el mate, el vasco viejo le decía al hijo: ya vamos a comprar camión, ya vamos a comprar camión, y metía los cambios con la bombilla entre la hierba. Estaba rancia la bondiola, decían unos mamados, y se habían comido el unto sin sal. Fíjate que... Me da un salamín, señora, picado fino, picado grueso. ¿Cómo no vienen más enteros? Dice. Las confusiones, la gente. Dice: loco, a ver cuándo hacemos un asado con las mujeres. Me anoto, loco, primero carneamos la mía. Dice, fíjate que... Bombardeado por la tecnología también de la televisión, estaba cansado de darle a la máquina de picar carne, a la máquina de llenar chorizo. Un día decidieron mecanizarse, le metieron a la máquina de picar carne un motor Villa. Claro, no calculó el viejo las vueltas, viste, que entrega el Villa con lo que podía recibir la máquina y se lo metió directo, loco. O sea que le metía bastante tripa en el embudo. Y lo agarraba con las dos manos y le decía a la mujer: ¡vieja! ¡Prepárate para atar! ¿Vos sabés que donde el muchachito más grande le tiró un piolazo y arrancó el Villa, le quemó las manos la tripa cuando pasó? Escupían el Villa y caían los pedazos de revoque con carne picada, che. A veces decimos, con un poco de resentimiento, a lo mejor generacional, porque uno se va poniendo viejo y se pone renegado, que decimos: ya no da criollos el tiempo, ya no da criollos el tiempo. Era una expresión que tenía un poema, el remate de Yamandú Rodríguez, que remataba todas las estrofes diciendo: ya no da criollos el tiempo. Después tiene un desenlace feliz el poema, porque ante un gesto de los paisanos con un abuelo, dice: sigue dando criollos, muy lindo criollos el tiempo, pero es cierto, ya no da criollos el tiempo. Antes un paisano te decía en el campo: a mí me gusta el tostado. ¿Y de qué estaba hablando? Del pelaje de un caballo, al que él a lo mejor le jugaba unos mangos en las cuadreras. Ahora te dicen: a mí me gusta el tostado, y es uno de jamón y queso, calentito. Ha cambiado. Antes los paisanos te hablaban del flete. Dice Atahualpa, sentencioso: el gaucho cuida el caballo, el flete, su mujer. Hoy te dicen: me gustaría tener un flete. Estás pensando en un rastrojero para poner un taciflé. Pancho Gandola escribió una milonga: voy en el último viaje. Es un recero, un gaucho viejo, un arriero, que va en el último viaje con una tropa porque se está jubilando. Y va embargado por la emoción, pensando: voy en el último viaje. Nosotros vamos a publicar ahora la versión remisada de la milonga. Voy en el último viaje porque es de un remisero. ¿Viste cómo es en los pueblos? ¿Serás lo que deba ser o serás remis? Hay algunos que no sabían manejar, ahora los tienen que andar esquivando porque pasan a 2000. Y dice: voy en el último viaje, porque le están por sacar el auto los del banco. Embargado, pero no por la emoción, por el banco. Le deben como 10 cuotas. Entonces nadie está seguro de nada. Y entonces uno se larga a pensar que es así. Ya no da criollos el tiempo. Nacido y criado en el campo, Aristóbulo Ramírez, criollo por donde lo miren, peón, mensual, alambrador, jinete, apadrinador, un día se le dio por irse. ¿Cuánto habría de arrepentirse aquel inmenso paisano? Fue entonces recurso humano en plan de reconvertirse. Entonces fue lo del curso, no que haya estado cursiendo. Curso para capacitarse para un microemprendimiento, y en el establecimiento llamado del poco empuje, para que en un lo apretuje la miseria, puso gana y armó un criadero de rana, pero le fue como el tuje. Pasó con sus pilchas gauchas de piún a contribuyente. Le abrieron un expediente, se anotó en la DGI y puso en letras así atrás en la rastra, miren, Aristóbulo Ramírez y al lado número de quit. Increíble pero real, aquel gaucho temerario, de tupido anecdotario, vago, mal entretenido, matrero alzao y temido, pendenciero desde ya, malo como yarará, no pocas veces proscripto, era responsable inscripto y daba facturas. ¡Ah! No tenían de caerse muerto. Tuvo un sitio en internet. Del flete fue al taciflete, quien entonces lo cruzara con una mano en la cara, solo y meta a conversar. Fácil le podía errar pensando que estaba loco, es que a él también hace poco le habían dado un celular. Una vez en un boliche discutió con un paisano y los dos echaron mano tanteándose la cintura. Gestos y mirada dura y en los ojos ese brillo. El otro sacó el cuchillo y Aristóbulo ese día, cuando allá todos se abrían para dejarlos pelear, no va y sacó el celular para llamar la policía. Como siguió haciendo changa, siempre en ambiente rural, su tragedia fue un corral. Un viernes de feria era, él cuidaba una tranquera, apartaban unos cruzas, los otros de atrás que azuzan por una manguita angosta, él ataja a toda costa como el celular sonó y en la llamada tendió las vacas, lo hicieron bosta. Aristóbulo, leyenda, anda en los gauchos su drama. Dicen que aún hoy si uno llama, si su número digita, surgirá una vocecita. Bienvenido a la casilla de mensajes de Yay Gatilla. Nuestro cliente tiene el equipo apagado o si no se encuentra fuera del área de cobertura. Y entonces con mil bravuras explota aquel sentimiento, diciendo con amargura, ¡ya no da criollos el tiempo! Todo va muy bien, con la 106 siempre una canción. La mejor calidad en milanesas caseras está en Granja Doña Pepa. Rellenas de jamón y mozzarella, medallones de espinaca, jamón y queso, papas precocidas, patitas, huevos, miel y muchas cosas más. Granja Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre. Delivery 2344-1550-3042. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo. Consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. Chicos, les encanta estar a la moda. Por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío. La que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2. Más de 10 años de trayectoria. Todas las tarjetas. Retirás con DNI recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10. Teléfono 02345-466477. Celular 2345-476816. ¿Ya disfrutás de todos los beneficios que Tarjeta Omix Nacional tiene para vos? Comprá online en todos los sitios de internet y en miles de comercios de todo el país. No te quedes afuera y solicitala ya. Acércate a nuestras oficinas. Tarjeta Omix. Tarjeta Omix. Hace posible tu sueño. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. Venta y reparación de computadoras, notebooks, netbooks, repuestos y accesorios. Importantes promociones todos los meses. Compumax, Belgrano 3264. Facebook, Compumax Saladillo. Teléfono 455000. Ahora tu municipio está online. Desde la Secretaría de Gobierno y Hacienda pusimos en marcha la nueva página web de la Municipalidad de 25 de Mayo. Ingresá a www.25demayo.gov.ar y comenzá a disfrutar de los nuevos servicios. Ahora podés sacar turno para tu licencia de conducir, descargar formularios, realizar tus trámites, consultar tus deudas, descargar tus tasas y adherirte al envío por email. Todo esto y mucho más en www.25demayo.gov.ar. También podés chatear en vivo con uno de nuestros representantes. Más y mejores servicios para seguir con un 25 en marcha. Municipalidad de 25 de Mayo. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En 25 de mayo, 02345-1541-0416. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. Estás escuchando a la 106. Creo que todo, casi todo irá mejor. Si recorro las historias ya vividas, siento cerca la presencia de mi Dios. Y recordaré a los que me acompañaron. Y recordaré a mi Padre. Si recuerdo cada beso y cada abrazo y las manos que me brindan su calor, las mujeres que por mi cuerpo pasaron. Oh, recuerdo cada beso y cada abrazo, y las manos que me brindan su calor, las mujeres que por mi cuerpo pasaron, y la novia que le entregué mi canción. Si la muerte es el final de este camino, estará lleno de linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Sale, olvida la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató sus sentimientos, prometió palabras que se fueron con el viento. Estamos escuchando a Zuna. Ella se prepara para zanatear. ¿Sí? 11:24. Tenemos que pegarnos una vueltita por los horoscopetes de hoy. Tenemos un montón de pedidos hoy, ¿eh? A ver. Y los que van llegando también. Ay, llueve, ¿viste? Los que van llegando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Bueno. El premio para Julio, con la paciencia que les tiene a las Mellis, vamos a leer primero el de Sagitario para Julio. Para Julito, a ver, Julio que es de Sagitario, ¿no? Sagitario, Julio me dijo, ¿no? Ahí está, sí. Sagitario para Julio. A ver, Julito de su hogar, no siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en vos la entereza para actuar cuando la situación lo requiere. Podrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días. Encontrarás la manera de reducir los tiempos que invertías en ciertas actividades laborales. Aprovechalo al máximo. sugerencia, los cambios en la vida son inevitables, algunos son positivos y otros negativos, pero todos son importantes por igual. Procura no temerles. Otro de los pedidos tempranito teníamos hoy de Virgo. Ciertos comentarios, Virgo, sembrarán la duda en tu interior. No cometas tonterías antes de tener mayor información, ¿eh? No te dejes llevar por los comentarios. Iniciarás la jornada de hoy con un buen ánimo en pareja. Manténlo durante el día mediante llamados o mensajes. Día de grandes satisfacciones en lo laboral. Estarás inspirado, solucionarás los problemas al momento en que estos aparezcan. Intenta ver los problemas desde distintas perspectivas. Esto te dará una vista más amplia y te permitirá encontrar una mejor solución. A ver, para Caro de 25, que nos pidió, ¿qué nos pidió? Cáncer. Ahí vamos para los cancerianos. ¿Dónde está Cáncer? Me escapó Cáncer. Acá está Cáncer. Las situaciones a las que deberás enfrentar la jornada de hoy te llevarán al límite de tu capacidad de tolerar al prójimo. Jornada de descubrimiento en la relación. ¡Apa! Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti. No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy. Sugerencia: aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto. Solo así lograrás el éxito golpeando a tu puerta. Estamos en Escorpio y vamos a leer a los escorpianos. Hay escorpianos que cumplen años hoy. Son algunos muy macanudos, otros muy corruptos. Para los macanudos, como por ejemplo mi amigo Omar Morelio, le vamos a dar la sorpresa de Escorpio hoy para Omar. A ver, lograrás solucionar a nivel intelectual y emocional la jornada de hoy. Replantéate ciertas actitudes hacia la vida. Sentirás cómo la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Disfruta este momento. Deberás poner toda tu atención en tus actividades laborales de hoy, pero vas a lograr terminarlas sin inconvenientes. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera para los escorpianos? Las tensiones de una realidad tajante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta a veces, magnificando las situaciones mundanas. Tremendo. Ahí está. Y cerramos con el último de los pedidos. A ver, ¿qué nos pidieron? Por acá creo que mandaron un mensajito de texto. Exactamente. Vamos a repasar Géminis. Para los geminianos: no pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Epa, dales una última oportunidad para alcanzar un acuerdo. Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovechalo. Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demostrales que no sos una persona débil. La sugerencia para los geminianos: no te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto difícil. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella, seguí adelante. Tremendo, ¿eh? Pobre Julio. Las chicas le sacan fotos y me piden que las suba a la página de la radio. ¡Qué bárbaro! Melina de 25 nos escribió también en Pide Virgo. Bueno, hace un ratito que lo leí, ¿eh? Ah, Aries, bueno, un bonus. Sí, no, la voy a subir porque no me dio permiso. No me dio permiso, le pregunté, no me dio permiso. No subimos fotos sin permiso, chicas. Vamos a hacer al revés, le voy a pedir a Julio que le saque una a ustedes y la subo sin permiso. Dale, bonus track, Aries. Que llegó recién, un bonus track para los arianos.

Llegó Plan Canje de Movistar. Trae tu celu usado como parte de pago y llévate uno nuevo 4G. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31 del 12 del 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del cuartel sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. Esta es la 106. Siempre una canción. 106, siempre una canción. La música lo caracteriza a este espacio, es la información policial, y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos Verán. Bien, gracias por atendernos como siempre. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades, incluidas las del fin de semana, ¿no? Ahí con los eventos del fin de... Sí, efectivamente, un fin de semana bastante movido, mucha afluencia de personas de Saladillo como foráneas a los dos eventos. Uno de estos que era La Oxidada, ubicada en la localidad de Toledo. Ajá. Y el otro evento era la fiesta tradicionalista ubicada en la localidad de Polvareda. Uh-huh. Y esta última era el día domingo solamente, pero bueno, se andaba gente que por la ruta, en la ruta de los 215, que fue una ruta muy transitada durante los dos días. Bueno, acá lo que es la comisaría gestó dos móviles por evento, los cuales fueron constituidos por tres o cuatro efectivos, como así también había policía local en el lugar y el personal de tránsito. Todo esto en el marco de este evento, el cual gracias a Dios se desarrolló con total normalidad, salvo una contravención por el artículo 674 que se labró en horas de la noche del día sábado a un ciudadano de este medio que estaba haciendo algunos desmanes en el lugar, y bueno, entonces se tomó la prioridad de sacarlo para evitar alguna otra reyerta, alguna pelea en ese evento, ¿no? Al día siguiente ya se continuó el evento de la Oxidada, también sin novedad, como así también el evento que arrancó la fiesta tradicionalista, que bueno, gracias a Dios se llevó con total normalidad y una gran cantidad de personas que estaban en el medio, ¿no? Ajá. Sí, Carlos. No, te quería preguntar si había habido alguna otra novedad del fin de semana en lo que tiene que ver con lo de siempre, ¿no? Líos. Sí, bueno, sí, también hubo algunos problemitas donde estuvo involucrado un daño de un vehículo personal de un ciudadano de la localidad de Carril, que este mismo había tenido una reyerta o una pelea con un familiar cercano, lo cual tomó, no tendría muchos datos respecto del mismo, ya que tomó intervención en la comisaría de la mujer por parte de los denunciantes, se entiende que es un tema de caso de familiar, ¿no? Habría una pelea ahí entre ambas partes, y bueno, también se tomó intervención por parte de la Fiscalía número 12 Ramones, cuál instruyó las actuaciones de rigor. Ajá, fantástico. ¿Hasta ahí entonces? Sí, hasta ahí sería. Con el resto, bueno, tránsito se hizo lo que se hizo en las rutas, los operativos en las rutas para evitar alguna colisión, lo que no quitó que hubo una colisión, existió una colisión en el acceso al asilo de ancianos, que gracias a Dios no hubo que estar a tratar a ninguna víctima en ese hecho. Ah, ahí está. Bueno, después, dentro de todo el fin de semana bastante tranquilo. Como siempre, muy amable. Muchas gracias, Mauricio. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, teniendo en cuenta los hechos del fin de semana. ¿Seguimos con un poquito más aquí en la radio? Sí, sí, música nueva. 106, siempre una canción. Es lo nuevo de Franco De Vita. Han hecho un dúo con Rosario y esto se llama Desde el Principio. Música nueva, ¿eh? Grandes de la música. Prácticamente van a ser nuevos clásicos, dale. Sin la distancia que construimos, sin las promesas que no cumplimos, con los abrazos que no nos dimos, sin una herida, con los errores que cometimos, sé que no es fácil lo que te pido, con la experiencia ahora queda la vida. Vamos desde el principio, sin importar si hay un pasado, me voy colando entre tus labios con la destreza de quien lo ha vivido ya, sin una frase que se quede muda, sin que nos quede nada por dentro, con la prudencia de quien ya estuvo frente a un abismo. Si los intentos que no salieron, sin las palabras que no dieron miedo, con la promesa que no volverá a pasar. Oh, sin importar si hay un pasado, me voy colando entre tus labios con la destreza de quien lo ha vivido ya. Bueno, te estamos mostrando música nuevita, con Franco De Vita y Rosario. Vamos a hacerle caso un poquito a las chicas que nos piden música movida ahora, pero antes tiramos el sorteador loco. A ver, vamos a ver quién se lleva los regalos. Ahí vamos con los regalos en esta mañana en vivo de la 106. El regalo de Casero Dulce Desayunos. Sí, señor. Ahí está, ya está dando vuelta el sorteador loco. El regalo de Casero Dulce Desayunos y el de Aguamarina Spa Boutique. ¿Bailamos? Champancito. Con un poquito de... Con un hielito el champancito, ¿viste? ¿Te invitó el novio o la novia a este casamiento? Ah, mira. Sí, claro, a mí me invitó el novio. Sí, lo conozco hace tiempo. Ah, vos te invitó ella, está bien. ¿Qué es eso? Ah, mira, no, ahí te vi, ahí al lado de la máquina de pochoclo. Sí, ah, mira. A eso te dedicas, qué bueno. ¿Te gusta Aymani? Sí, me encanta. Por eso te saqué a bailar. Ah, es tremendo. Espero que el DJ se ponga las pilas. Ah, ¿te gusta la cumbia cheta? Ah, a mí también me encanta. Mentira. Me encanta la cumbia cheta. Le pedimos al DJ que ponga un poquito de cumbia cheta. In the dark, dale. I see your smile. Me encanta. Do you feel my heat? ¿Qué le pedimos? ¿Qué te gusta? My skin. Take off your clothes. Para que te sirva otro poquito de champán. Don't be so shy. Ah, cerveza, ¿querés? Bueno. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Sí. Don't ask me why. ¿Verdad que le pido al mozo que le traiga uno? Take off my clothes. Blow up the fire. ¿Con espuma o sin espuma? Don't be so shy. Ah, con espuma. Ah, no, no, yo inglés nada. No, no, no, ni idea. Por eso, vamos a pedirle cumbia cheta al DJ, dale. Ahí vamos, dale. Ah, rápido nos da bola, ¿viste? Ah, no me dijiste tu nombre todavía. ¿Cómo te llamas? Cumbia. Ah, me encanta. Hoy te vas, te perdés en la gente, siendo que es donde aprende, pero no regresas. Y quizás tu mirada. Sobre de mi mente, hoy soñas con verme en otro.

esto es lo nuevo de Dua Lipa, se llama Nuevas Reglas. Amigo, tengo que pintar, ¿me puedes decir cuándo va a dejar de llover? Tengo el trasero cuadrado esperando el sol. Bueno, ahora te ahora te lo cuento en los títulos. Ahora te lo cuento en los títulos, dale. A ver, ¿qué tenemos para compartir también con vos? Los números de la suerte, de las quinielas de hoy. A ver, junto a Agencia Cantilejas de Roque Pérez. Números de la suerte de hoy. Habrás tenido suerte, seguro. Si jugaste en Agencia Cantilejas, la tenés. En la ciudad, en la primera, 2.739. En la provincia de Buenos Aires, 8.206. Y en Santa Fe, a la cabeza, el 5.459. Te reitero, ciudad, 2.739. Provincia de Buenos Aires, 8.206. Y Santa Fe, 5.459. Acordate que en Agencia Cantilejas ya están los billetes de fin de año y Reyes. Y si llegas a sacar alguno, mínimo, invítate algo. Porque Agencia Cantilejas es la agencia de la suerte en Roque Pérez. ¿Seguimos? Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Cantilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Cantilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En Saladillo, llamanos 02345 1541 4545 y 02345 1541 4141. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. Atención, porque tenemos información para los alvearenses. Información de la gestión ambiental, de la Dirección de Gestión Ambiental de Alvear, que informa a los vecinos que mañana es el día del empleado municipal, no se va a cumplir con el servicio de recolección de residuos. Recomiendan no sacar los residuos domiciliarios mañana a todos los alvearenses. Las tareas se van a iniciar en forma normal el día jueves 9 desde las 5 de la mañana. Mañana prácticamente se para todo el centro de la provincia. En el caso de Roque Pérez, en el caso de Saladillo, en el caso de Alvear. También en 25 de mayo, pero es distinto en 25 porque ya celebraron el Día del Municipal y mañana se celebra un nuevo aniversario.